El acusado adquirió un radio. ¿Quién le ha dicho que tenía ese radio? Soy su observadora. Tiene prejuicios. No debía estar aquí. Lo tenía con él en su habitación. Y luego lo llevó al campanario. ¿Solo lo vio usted? Su defensora estuvo conmigo en el campanario. Yo vi el radio en su habitación. Gracias, majestad. Prosigan. Estaba escuchando un programa. ¿Qué tipo de programa? No sé, es indebido escuchar. Palabras mediocres. Palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras mediocres, palabras pioneras, palabras estúpidas, palabras huérfanas, palabras sin penas, palabras desligadas, palabras sin palabras cualquiera, palabras de guerra, palabras políticas, palabras de feria, palabras. El síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos. Después la palabra, su carne y su sexo. Damas, caballeros, niños e incluso lactantes, aquí comienza un nuevo síndrome de las palabras y hoy aceleraremos el discurso inicial, la intro, digamos, vulgarmente, porque tenemos un síndrome, como casi siempre, ¿no?, vinculado al collage, en parte, y que hoy tendrá una tendencia a la fragmentación de zappings, ¿no?, que no es ninguna novedad, no innovamos en nada, e innovamos en todo, por otro lado, porque la cuestión está en la forma, en la estética. Y entonces, como les comento, veremos en parte ciertos dogmatismos, ciertos vicios comunicativos, ¿no? En definitiva, un zapping sirve para eso, ¿no? La fragmentación, para observar entre líneas la manipulación corriente, permanente, diaria, cotidiana, lineal, casi obscena, que nos toma por estúpidos y que proviene en líneas generales no solo de la televisión, sino que de la propia radio. En definitiva, no nos sentimos especiales ni iluminados al plantear este tipo de cosas, pero sí suponemos que podemos entretener y al mismo tiempo crear una sensación, ¿no?, de al menos pensar, ¿no?, en qué nos están convirtiendo y cómo vamos digiriendo toda esa vorágine de manipulación premeditada y que tiene que ver con la creación de estereotipos, de prejuicios y de cosas que después se reflejan en el día a día en nuestro trato recíproco y que, bueno, termina por convertirnos a veces en escoria, en pedazos de mierda caminantes que se preocupan por destrozarse la cabeza y los ojos y no en pelear o contrarrestar porquerías como la ley del civismo, ordenanzas o las reglamentaristas o cuestiones que hacen al bien común y que realmente implican recorte de libertades para todos nosotros. El síndrome de las palabras. ¿Panfletario? Puede ser. Digamos que, en todo caso, crítico y sobre todo autocrítico. Al criticar a los demás, nos criticamos nosotros mismos. El síndrome de las palabras. Radio Collage, hoy desde Barcelona. Thank you. commas in your brand new shoes. Compose a revolutionary symphony that went to bed with a charm in your thing. El síndrome de la falsa misticidad. El síndrome de la infelicidad total. El síndrome del espíritu débil. El síndrome de la solución fácil. ¿Qué tengo que hacer? Véngame a ver. Esto es muy para mí es muy fácil. Es decir, en una hora y media sí. Yo le aseguro que esa mochila está vacía y en un proceso de a partir de ese momento, por 21 teléfono, días... ¿No le puedo llamar? Sí, llámeme mañana, si quiere, mañana lunes. Desde que yo hago la limpieza hay un proceso de 21 días aproximadamente que el cuerpo se potencia sí. Y sube su vibración y entonces ahí se abren los caminos. Hay que sacarla de la senda donde está porque ya no le corresponde estar ahí. No, ¿verdad? No, el karma familiar que tenía que sanar, ya está sanado. Miente, fabula que algo habrá quedado. Miente, repite que algo habrá quedado. Miente, fabula, manipula que algo habrá quedado. Ya está sanado. Mentira. hay que sacarla de la senda donde está, porque ya no le corresponde estar ahí. No, ¿verdad? No, el karma familiar que tenía que sanar, ya está sanado, ya está sanado, ya está sanado, ya está sanado. Ya está sanado, ya está sanado. Ya está sanado, ya está sanado. Ya está sanado, ya está sanado, ya está sanado. As I walk beneath the valley, I shall fear no evil. Cause save the King George and his evil cabinet, today murder is legal. God, I know that it's wrong to kill my brother for what he hasn't done. And as a place like in the sky, it sounds like heaven is falling. It sounds like heaven. You promised me a new day of dawn, and I see a thousand points of light, like so many points of hatred, shame and war. God, I wanna be a man, but I don't wanna die with a rifle in my hand. And as a place back in the sky, it sounds like heaven is falling. It sounds like heaven is falling. You promised me a new day of dawn, and well, nothing here looks new to me. What a score of mother's sons between the devil and the deep blue sea. Ya está sanado. Señores, señoras, la risa es la madre de todas las rebeliones. El síndrome de las palabras. La risa es la madre de todas las rebeliones. Ya está sanado. Es año 3000 y sigo por ahí. Hay un amigo mirando un partido y una mujer dándole placer. Es una mujer. Sí, es una mujer. Papi, papi, papi. Oh, oh, papá, papi. Papi, papi, papi. El día que perdí, reíste junto a mí. Los dos tirados tomando un helado. Para eso estamos, viaja y disfrutar. Tengo tu higuera y tus cartas nuevas. Y sigo suspirando tu significa el amor. El amor es dulce como la miel, pero también es sangre. Amor es lucha. Si quieres una nueva cosecha, entonces quema la tierra. Pero no es suficiente. No, no, mira el mundo, mira a tu alrededor. Plagas, guerras, corrupción, falsos profetas, falsos ídolos, adoración al oro. Nada tiene valor. El árbol está podrido. El árbol está podrido. El árbol está podrido. El árbol está podrido. El árbol está podrido. El árbol está podrido. Tienes que coger el hacha y talarlo. Quand il naquit, les pères et mères, depuis longtemps ne s'aimaient plus. Ça fait qu'il arriva sur terre, un peu comme un enfant perdu. Quand on est môme, ça vous dégoûte de ne jamais rire de tout son cœur. Alors très jeune, il prit la route et s'en fut chercher le bonheur. Ding-dadon, chantons sa plainte. Ding-dadon, chantons la don. Le chercha dans la solitude, le chercha aussi dans le bruit. De chercher ayant l'habitude. ¿Qué significa el amor? El amor es dulce como la miel, pero también es sangre. Emma, elle était blonde, elle aimait bien, oui, mais voilà. Elle se donnait à tout le monde, il la battit, puis s'en alla. Ding-dadon, chantons sa plainte, ding-dadon, chantons la don. Il se dit les blonds sont volages, mais les cheveux noirs c'est plus sérieux. Il prit une brune en vrai mariage, pensant cette fois il serait heureux. Au bout de 5 à 6 semaines, elle s'ennuyait à la maison. Vraiment, dit-il, je n'ai pas de veine, elle a pourtant pas les cheveux blonds. Ding-dadon, chantons sa plainte. Ding-dadon, chantons la don. Il ne savait pas que les femmes, ça n'aime pas le bonheur quotidien. Et le pauvre garçon torturait l'âme. Mais je l'aime, bon Dieu, oh que je l'aime bien. Et mordu par la jalousie, il ne savait plus que se lamenter. On va me la prendre, elle est jolie. Alors, il voulut la tuer. Ding-dadon, chantons sa plainte. Ding-dadon, chantons la don. Mais elle était vraiment si belle. Il l'aimait tant qu'il préféra. ¿Qué significa el amor? El amor es dulce como la miel, pero también es sangre. Amor es lucha. Si quieres una nueva cosecha, entonces quema la tierra. Doire vous faire rire, c'est que vous n'avez rien compris. Il cherchait le bonheur, le pire, c'est qu'il trouva la mort, tant pis. Ding-dadon, fini sa plainte. Nada tiene valor. El árbol está podrido. Tienes que coger el hacha y talarlo. Si yo fuera leñador, cortaría. Si fuera fuego, quemaría. Pero soy un corazón y amo es todo lo que puedo hacer. Yo también soy un corazón, pero no puedo amar lo que es injusto. Yo lucho contra lo que no amo. Dios lo exige. ¿Cólera? Sí, Dios exige cólera. The soldiers glee. Feel a rum so crook and a big fat laugh. I spend my last dollar on me. I saw Bill Bones. I gave him a yell. Keyhole spiked and all. With a chain link fence and a scrap iron jaw. Cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Up a Filipino box spring hog. Spider rolled in from a

love me two times, girl. Last week, all through the week, love me two times, I'm gone away. Love me two times, baby, love me twice today. Love me two times, baby, 'cause I'm gone away. Love me two times, girl, one for tomorrow, one kiss for today. Love me two times, està en la línia d'aquest SMS que acabem de llegir fa uns instants, aquest. Li peguen a un poli a la cara pel darrere, el deixen estès a terra i estem debatent quines armes ha d'emprar la poli. Per què no parlem del respecte a l'autoritat? És aquesta la seva tesi. És com si l'he llegit i he pensat, me l'ha enviat el Manolo. No, jo no l'he enviat. Perquè són les bases de mínims en les quals estem tots d'acord. Intento posar un exemple, a veure si ho explico millor, Xavi, de què estic intentant dir. Esteu dient, segons quines armes no. Per tant, què? Les mans sí. Si les mans són sobre una persona que està detinguda i que està emmanillada, és a dir, el cop de puny sobre un detingut emmanillat, és desproporcionat? Sí. Va. És que depèn exactament d'en quin moment. No, o sigui, el que hauríem d'estar discutint és veure totes les imatges de la manifestació, veure quina actuació van tenir els manifestants i quina resposta va tenir la policia. No quina arma portaven. Armes han de portar totes les que necessitin per evitar, en un cas extrem, i la bomba atòmica, també. Vamos, avi, home. Home, és que... Però és que, insisteixo, no entenc que t'alarguis per un punxó i que, en canvi, acceptem que portin armes de foc que poden donar resultat de mort. Jo... És a dir, hem de veure l'actuació i en quin moment la policia utilitza quina arma... Escolteu, jo, a mi, aquest debat, jo ja us dic que em sorprèn una mica. Jo he estat, perdoneu que la reiteració, he estat aquest cap de setmana a les meves terres. No queda una masia no poblada, és inhabitada, que no estigui rebentada la porta i tot violentat. La gent està espantada com mai ha passat a aquelles terres, en les sales contínuament que hi ha a les cases. No, no, a les cases, no, no, de veritat ho dic. És que la violència està instal·lada al carrer. És que no podem criticar la policia quan veiem el que està passant als nostres pobles. És que no hi ha guàrdia civil pels pobles. És una vergonya. Hi ha més de 500 quilòmetres quadrats que no hi ha un guàrdia civil allà dalt d'aquelles terres. Per tant, què estem dient? I això passa a Girona, i passa a Xalés de la Costa Blava, i passa a Andalou. Per tant, no hi ha guàrdia civil, ara hi ha Mossos, o Manolo, a Morella no, però... No, no, a Morella, que ja no hi ha Mossos. Però s'hauria de sotmetre l'administració de Mossos. No, no, és que no hi ha prou Mossos, tampoc. És que no hi ha, com se va demostrar l'estiu passat, a Tarragona. No confoqueu, gent, tu estàs parlant de territori i guàrdia civil perquè estàs parlant administrativament. És que jo no criticaré mai un policia per un acte com aquest, que ha sigut purament conjuntural. Llavors, el que han vist, quan és estructuralment un desastre, la seguretat dels nostres pobles. Aleshores, clar, jo entenc que hem de ser una mica compensatoris. Doncs, perfecte, ja m'han portat el segon tema, que és el que porta avui la pregunta del dia. Esteu decidits a anar a votar diumenge? Per què dic segon tema? Perquè és evident que seguretat, o inseguretat, depèn que viuen a l'inici d'una banda, i immigració per una altra, sense necessitat d'establir relació causa-efecte ara aquí, encara que hi hagi candidats que ho estableixin, són les dues grans preocupacions de la ciutadania. Su pasión de gracia, los niños que lloran, su junta palabra, y la flor de la rambla, gitana, hechicera, maragón, hechicera, gitana, maragón, tan llena de gracia, maragón. Seguretat, o inseguretat, depèn que viuen a l'inici d'una banda, i immigració. És que no podem criticar la policia quan veiem el que està passant als nostres pobles. No quina arma portaven. Armes han de portar totes les que necessitin per evitar, en un cas extrem... I la bomba atòmica, també. El síndrome del cubatán, el síndrome del punzón, el síndrome de la represión, el síndrome de la violència d'Estado, el síndrome del extranjero, el síndrome del ocupa, el síndrome de la represión lógica, el síndrome del burgués catalán, el síndrome de la mentira, el síndrome de la mentira mediática, el síndrome de la repetición, el síndrome de la mentira por omisión, el síndrome de los medios masivos de incomunicación.

Saber qué nos depara el futuro nos interesa a todos, pero ¿cómo conseguirlo? A través de la sanación del karma armonizamos nuestros cuerpos y transmutamos lo negativo. Consiguiendo que el karma nos sea favorable. Luz. Luz te ayuda a armonizar tus energías para que cuerpo, mente y espíritu formen un todo equilibrado, como siempre debieron estar. Sanadora de karma y mediante su guía espiritual clarividente, Luz te ayudará, conociendo tu aura, a descubrir tu futuro y a restablecer tus energías. Déjate seducir por las facultades que posee y advierte en sus predicciones el camino que te ayudará a conseguir tus objetivos adelantándote al tiempo. No dejes pasar la oportunidad de conocerla. Es hora de despertar. De evolucionar. De encontrar lo que quieres. Pide día y hora de visita al 93-363-0300 o al 93-363-0301. Sense fronteres, a l'espiritualitat i a la metafísica. A l'espiritualitat i a la metafísica. A l'espiritualitat i a la metafísica. A l'espiritualitat i a la metafísica. Però com aconseguir-lo? A través de la sanación del karma armonizamos nuestros cuerpos y transmutamos lo negativo en positivo, consiguiendo que el karma nos sea favorable. Transmutamos lo negativo en positivo, que el karma nos sea favorable. Transmutamos lo negativo en positivo, transmutamos lo negativo en positivo, transmutamos lo negativo en positivo, transmutamos lo negativo en positivo. el síndrome de la normalidad que suelen portar los anormales como este. Posar-nos al costat de la gent normal que paga impostos, que compleix les lleis i, per tant, aquells delinqüents i ocupes que infringeixen les normes de convivència que se'n fotin. Ara a Barcelona hi ha un desallotjament cada 3 dies. Igual que Adán. Él me llamó, tomé una de sus costillas y la convertí en mujer. Estás aquí para tentarme. ¿Tentarte? Amar y cuidar de una mujer, tener una familia, ¿eso es tentarte? ¿Por qué estás intentando salvar al mundo? ¿No te bastan tus propios pecados? Qué arrogancia pensar que puedes salvar al mundo. El mundo no tiene que ser salvado. Sálvate a ti mismo. We'll be right back. Qué arrogancia pensar que puede salvar al mundo. Intentando salvar al mundo. ¿No te bastan tus propios pecados? Qué arrogancia pensar que puedes salvar al mundo. Bienvenidos al primer mundo. No es cierto que estamos en el primer mundo, yo ya me lo creí. Este gobierno me hizo un lavado de cerebro tan eficaz que yo no me creo que estoy en el primer mundo y a mí nadie me saca del primer mundo. De verdad, tenemos salud, tenemos seguridad, tenemos educación, tenemos de todo. Lo único que no tenemos es vergüenza. La corte entra en sesión. ¿Qué crimen he cometido? Ya hablaremos de eso. Le debo explicar que nuestro sistema jurídico es poco común. No hay jurado. Tres jueces deciden. Como en la Revolución Francesa. Revolución que triunfó, ¿no es cierto? Se me ha nombrado su defensora. La señorita será el fiscal. Los jueces han sido elegidos. Procedan. Se le acusa de haber tenido en su poder, usándolo indebidamente y en contra de los intereses de la comunidad, un objeto cuya posesión y uso viola nuestras leyes. Síndrome de la rara. Un radioreceptor. Bien, no me preguntas si acepto el cargo. Thank you.